En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. Macri se reúne con los gobernadores patagónicos por la cuestión mapuche. La primera línea del Gabinete Nacional recibirá hoy a los gobernadores de Río Negro, Alberto Gualtinec, de Neuquén, Omar Gutiérrez y Chubut, Mariano Arcioni, para analizar en conjunto lo que califican como grave cuadro de tensión que vive la región como consecuencia de reclamos mapuches. El eje central de la reunión estará orientado a coordinar las medidas de seguridad para hacer frente a los mapuches. El propósito es que las fuerzas federales de seguridad que integran la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajen de forma coordinada con las policías provinciales. La CTA para y se moviliza a Bariloche contra las reformas y la militarización de la Patagonia. La Central Obrera, junto a docentes, estatales, trabajadores privados, jubilados, estudiantes, desempleados y organizaciones sociales, culturales y políticas, llevará adelante un paro provincial por 24 horas contra las reformas neoliberales y la militarización de la Patagonia desplegadas por el Gobierno Nacional. Se moviliza masivamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche y en tal sentido no descarta el bloqueo de sus ingresos. Cabe destacar que esta jornada histórica se enlaza con la Jornada Nacional de Lucha lanzada por la CTA Autónoma Nacional y el paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde la CTA se demanda a las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía federal y a la policía provincial que se abstengan de actuar durante la movilización y las protestas, haciéndolas responsables junto a los gobiernos nacional y provincial por cualquier hecho desgraciado que hubiera que lamentar. Denunciaron al gobierno por desviar fondos destinados al relevamiento de las comunidades originarias. La denuncia penal contra la provincia por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública Federal y malversación de caudales y efectos públicos fue presentada en General Roca por el abogado Marcelo Ernst Velasco. El denunciante señaló que la provincia de Río Negro recibió 5 millones y medio de pesos y con gran parte de esos fondos contrató 3 agentes y adquirió 3 camionetas Hilux que debían afectarse a la segunda etapa del relevamiento. Sin embargo, la segunda parte del relevamiento no se cumplió y nada se sabe de los fondos no usados. La CENAP confirmó la contratación de todos los becados y ATE levanta la protesta. Finalmente, tras 2 días de protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado en las puertas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Viedma, la secretaria del organismo, Roxana Méndez, confirmó a los representantes sindicales que todos los trabajadores becados serán contratados. Consecuentemente, el sindicato resolvió levantar la protesta y reanudar las negociaciones. Paralelamente, también se resolvieron positivamente otras demandas planteadas por el sindicato, como la convocatoria a la mesa técnica y la asignación de funciones del 80% del personal, tanto en la sede central de la Secretaría como en las distintas delegaciones. El abogado roquense Jorge Crespo será el nuevo procurador general que en enero reemplazará a Silvia Vasquero Lascano. Soy un abogado independiente y de la calle, así se autodefinió en su exposición ante el Consejo de la Magistratura, que lo designó a partir del voto de 22 de sus 24 integrantes. 7 aportó el oficialismo, el justicialismo sumó 4 y 11 fueron de los colegios de los abogados de distintas circunscripciones. Crespo logró una alta ponderación de los consejeros por su condición de ajeno a la estructura judicial, que se constituyó en el relato y la postura planteada por el oficialismo. En su exposición, Crespo envió un mensaje para los empleados judiciales, prometiendo programas de capacitación y formación y afirmando que tendrá personal participación en las paritarias. Comienzan las tareas de fumigación en distintos barrios de Viedma. La Municipalidad de Viedma comenzará a realizar fumigaciones en distintos sectores de la ciudad en procura de combatir larvas, parásitos, pulgas, garrapatas y mosquitos. Los trabajos comenzarán en los barrios San Roque, Centro y Devi, Guido y Los Fresnos. Las jornadas de fumigación se realizarán de manera terrestre con un tractor que arrastra fumigadoras. Para la fumigación se utiliza un producto de baja toxicidad y mínimo poder residual. De todas maneras, se recomienda a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas. Las noticias nacionales. La nieta 126 compartió su alegría con las abuelas de Plaza de Mayo. Bienvenida, nieta 26. Con esas palabras y una inmensa ovación, las abuelas de Plaza de Mayo presentaron a la nueva nieta recuperada, que ayer se enteró que es hija de Edgardo Garnier y Graciela Ortolani, ambos aún desaparecidos. Su familia la buscó siempre, fueron de los primeros en hacer la denuncia en abuelas, contó Estela de Carlotto, sentada junto a la nieta y la hermana del joven secuestrado en 1977. Violeta Ortolani fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 con 8 meses de embarazo. Edgardo buscó por todos lados a su mujer hasta que el 8 de febrero de 1977 también él fue secuestrado. La joven, que fue anotada como Adriana Cosantino, se acercó al área de presentación espontánea de la sede de abuelas para consultar por su identidad, porque alguien de su entorno familiar le había dicho que no era hija biológica de la pareja que la crió. Me enteré que no era hija biológica de mis padres un sábado y el lunes siguiente ya estaba acá para preguntar si era hija de desaparecidos, más que nada por mi fecha de nacimiento, contó la nueva nieta, que no podía contener la felicidad. Luego relató el largo derrotero que la llevó finalmente a conocer su verdadera identidad. Siete condenados por el juicio a los represores del circuito AVO, Atlético, Banco y Olimpo. El Tribunal Federal número 2 condenó a perpetua al ex policía Juan Carlos Mario Chacra y al ex gendarme Juan Miguel Méndez, quien había estado prófugo hasta el 2010. Los ex policías federales Juan Carlos Cruz, Gerardo Arraez, Carlos Lorenzati y el ex agente del Servicio Penitenciario Federal, Héctor Marc, fueron condenados a 25 años de prisión. El caso de 352 víctimas fue analizado durante el juicio por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. En Tierra del Fuego, la UOM dio marcha atrás con el acuerdo de congelamiento salarial por 2 años. Tras el establecimiento de licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande anunció este martes que no homologará el acuerdo suscripto con la Cámara de Empresas Electrónicas radicadas en esa ciudad fueguina, que estipulaba el congelamiento salarial por 2 años para los trabajadores del sector. Según comunicaron dirigentes del sindicato en conferencia de prensa, la decisión se tomó en el marco de un congreso de delegados, donde los gremialistas denunciaron presiones y extorsiones a las que fueron expuestos a la hora de firmar el acuerdo con funcionarios provinciales, nacionales y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.